decir que vengan, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. De la Patagonia. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. Pero muy buenas noches, queridos oyentes. Toda la semana esperando para esta hora de radio. Quien les habla, Fabio Peralta, en otra nueva edición de Tomalo con Pinzas. En los controles, Sergio Acosta, gran operador que nos ha ofrecido la radio, por suerte. Me acompañan por el lado de los chicos, Juanpi y Gustavo. Por el lado de las chicas, ninguna, porque están en Mar del Plata. Yo por el lado de las chicas, no. No, no, todavía no. Estamos solos. Nos van a extrañar, lo sé. Somos solteros. ¿Me puedo tirar un eruto? Sí, ahora, esto es programa de así medio estamos de machos, como... porque no están las chicas, ¿no? Porque podemos hacer cosas que antes nos hacían sacarte un moco, todo lo que vos quieras, porque las chicas no van a decir nada. Sí, no, está piola, esto está bueno. Tenemos que aprovechar. Sí, a morir, a morir. Igual le mandamos un beso grande, que están ahí en La Feliz y se van a estar comunicando con nosotros, ni que hablar. No, la vamos a molestar en esta hora, ¿están de joda? La vamos a molestar. Si esto sale bien, no quiero decir nada, pero hay muchas posibilidades de que no vuelvan. Usted, que es el productor general, ejecutivo, presidente y o ponedor de la guita todos los meses. De la tarasca. Usted dice que si las, o sea, si el desempeño nuestro es superior al de las chicas chau. Por lo totalmente tanto. Totalmente. Bueno, y si el. Sube el sueldo nuestro. Y si el desempeño nuestro es inferior, estamos al horno. La tenemos que retirar y dejar el programa a las chicas. Claramente. La justicia siempre primando en ese lugar. Así se que... se juega mucho. Perú el justiciero. Sí. Esa. Yo siempre estoy, así que no me importa. Bien, o sea, no me siento evaluado. No, yo tampoco. No me siento ni un poco evaluado, está todo bien, es tranquilo esto. Bueno, así que a todos ustedes. ¿Dónde están estas caraduras? En La Feliz. ¿En dónde? En La Feliz. Ah, la. Ahí. Ah, la costa. ¿Dónde? ¿Dónde es La Feliz? ¿Dónde es La Feliz, Perú? ¿Feliz? ¿Mar del Plata? Claramente, ¡ah, Mar del Plata! Claramente, un hormiguero, sí, de gente. ¡Mar del Plata! ¡Qué bueno que está Mar del Plata! Es donde te querés tirar un clavado y hay un pibito ahí con el balde de arena, una corda sombrilla de esterilla, no me olvido de eso. Fui un verano a Mar del Plata. La peor decisión de mi vida fue ir a veranear a Mar del Plata. Playa grande, sombrilla esterilla. ¡Uy, para! Se vuela todo. ¡Agarrá los papeles! Uy, menos mal que apagó esto. Estoy todo despeinado. Y eso es sombrero. ¡Argentino! ¿Cómo van? ¡Buenas noches a todos, argentino! ¿Cómo le va, Néstor? ¡Ay, argentino! Estamos acá nuevamente. Dejé el helicóptero un poquito más cerca porque lo estacioné la vez pasada en el Parque Patricio, ¿no? Tuve un problemita. Sí. Después faltaban un par de relojes, no pudimos salir. Llegaba tarde y lo bajó acá. Claro, llegaba tarde y bueno, me tuve que volver en una moto. Sí, pues no pude. Bueno, recordemos que la semana anterior Néstor lo dejó en la plaza y ahora nos animó a cruzar. Así que, ¿cuándo la iluminación, Néstor? No, eso es un problema que se va a ocupar Macri en unos breves instantes. El gobierno nacional está ocupado en otras cosas. Perdón que sea impertinente por ahí, pero ¿qué hace acá, Néstor? No tiene... No. Sí, es bienvenido, que no lo tome a mal, pero me sorprende que de repente baje de un helicóptero, se empieza a volar todo. Qué bueno que esté acá. Sí, voy a estar acá haciendo un poco el aguante. Yo soy panelista acá, uno nuevo acá. Sí, sabía. ¿Ah, sí? Claro, sí. Me contrataron, me pusieron la plata ahí. Para. Explícame tú, Juan Pablo, ¿cómo es panelista? ¿Qué es esto? ¿Qué arreglaste? La verdad que yo soy sorprendido. ¿Intendente de dónde sos ahora? ¿Intendente de...? Vamos a modificar la ley y los extranjeros pueden postularte a presidente. Claro, argentinos, hay mucha gente que me está escuchando en este momento. Y le voy a agradecer al peruano por darme esta oportunidad. Creo que si voy a Perú me matan, pero bueno, entonces tenemos un espacio acá. Está bien. ¿Ustedes no me reciben a mí? Sí, con los brazos abiertos. Ustedes ya saben que después le viene beneficio, ¿no? Obvio. La pregunta que le quiero hacer es... Pregúnteme. Yo quiero al Ministerio de Deportes. ¿Qué lo tiró a volver? ¿Por qué volvió Néstor? El helicóptero me tiró acá enfrente. Néstor, está full, ¿eh? Si no, es un problema, es complicado. Bueno, mandar un saludo a una persona. Mande tranquilo. A una amiga que está escuchándome desde Quilmes, nos están escuchando. De la tierra. De mi pago. Del pago de ahí, de Viroli. Te pavimenté todo ahí, no te puedes quejar. Sí, es verdad. Es verdad. La autopista. La bajada de Bernal. La bajada usted de tuvo que ver en yo eso. Yo la hice, la mandé ayer. Bien. La mandé a encargar. Una amiga Gladys ahí, te mando un gran cariño acá. Mirá qué bien. Quilmenia y de Alma. Qué grande. Lo quiero un poquito más, ¿eh? Sí. Un poquito más lo quiero, Néstor. Cientos de personas. Ahora, por ahí que... en este programa logramos que suba la popularidad de Néstor. Va a subir. Yo creo va que, a subir yo creo que la popularidad de Néstor. La popularidad es siempre un estándar más. ¿Cómo está el que le maneja eso, la popularidad? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué le dice? ¿Que están creciendo? Sí, estamos creciendo. Fíjate, Cristina estuvo en la semana apareciendo. Sí. Hay gente que está tirando contra el gobierno, como siempre, pero nosotros... ¿Me puedo cumplir un gusto? Cumpla, por favor. Porque nunca lo vi trabajar, así que quiero que trabaje ahora que es panelista. Dígame las vías de comunicación, Néstor. No, me muero. Vos podés llamar acá, como es, tomarlo con pinza. Llamás al 4911-0657 o al 4912-6666. Si tenés mail y estás conectado, te mandás así, ponés enviar a tomaloconpinzas@hotmail.com. Que repita el teléfono porque me parece que cuatro, como que siento cuatro, que la gente... Pero vos querido... No, por ahí me anda criticando. Mal el auricular a mí, no sé. Yo sentí como... Yo creo que te anda mal el auricular, querido. Bueno, está yo te mandé, digo, 4911-0657. Ahí se entendió. Ahí está, sí, bueno. Sí, Néstor, sí. La gente tiene que llamar y... Bueno, que opine de lo que vamos a hablar, qué sé yo. Que no deje su comentario. Estábamos hablando de las chicas, que no preguntó usted por... ¿Las chicas o no? No preguntó por las chicas malas. Mal. Y flojo en esto. No, no sabía de qué estaban hablando. Realmente no me llegó la información. Yo tengo un problema con internet. Porque, claro. ¿Le sí. cortaron Speedy? No, yo te comento el problema que estuvimos teniendo últimamente. Me estoy conectando con móvil telefónico. Claro, sí. ¿Viste? Para cortar presupuesto. Claro, porque si no, hay en Olivos dicen que bueno, hay que dibujar un poco de teléfono. Bueno, tenemos un problemita. Hay que dibujar tarda el teléfono. Tarda mucho. Lamentablemente tarda mucho. Y bueno. No y Néstor, hablando de recortes y presupuesto, vacaciones, porque yo justo estábamos hablando de La Feliz, sabe lo que es, nosotros acá todos sabemos que es Mar del Plata, La Feliz terrible, que esto que el otro, pero bueno, usted, ¿por dónde anda en vacaciones? ¿Va a La Feliz? ¿A dónde? ¿Alguna vez fue? ¿A dónde? ¿Qué pega? Yo te voy a comentar un poquito cómo es la cuestión. Nosotros en la militancia teníamos una carpa alquilada en un balneario. Una carpa, no fui a la playa nunca. Sí, no lo veo en una carpa. Sí, no. Una sé. Carpa en Punta, Punta Lara, no sé si conoce, Punta Lara. No tengo el gusto. Cerca de La Plata. Cerca de La Plata, claro. La calle, ¿qué tiene ahí? La Plata, ¿quién está? Mi amigo Scioli. Paran a comer ahí, siguen. Paramos ahí, tenemos una parrilla amiga. Porque la gente que se cree que Cristina lleva a China. Pero Néstor veranea Punta Lara. No. No, ella sí, querido. Punta Lara. Punta. Compró Punta Lara, es suyo. Únicamente compramos un balneario ahí y una mesa. Tenemos una mesa para jugar al ajedrez y juegos de cartas también. Puede venir la gente, está invitada a que venga a Punta Lara. Venga a Punta Lara. Néstor vacaciona en Punta Lara. Está fomentando el turismo en un lugar. Bien, no como tan... las brótolas, esto de internet. Ahora abrimos una página. Néstor va a Punta Lara y que la gente mande ahí. El helicóptero llega muy rápido ahí. Bueno, estamos un poco separados de la gente. ¿Cómo? ¿Qué le pone? ¿30 minutos? Más o menos, no. Depende si le ponemos Uber o diésel. Claro. Estamos ahora, recortando por todos lados. Claro, pero ustedes saben que hay un problemita con el combustible. Bueno, el diésel y el Uber no. Depende de lo que haya, llegamos claro. Más rápido, nos ahorramos 10 minutos, pero más que eso nos ahorramos. ¿Y ese es el único lugar al que va? ¿No, no da un tour por la costa, Mar del Plata? No, el último lugar que estuve fue en Chapalmadal, hace un par de años. Sí. Estuve ahí en los predios peronistas, que hizo el general hace muchos años, ¿no? Estuve ahí tomando unos mates, unas vacaciones muy cortas, pero tuve que atender cuestiones y tuve lo que... lo veo en OJ leyendo el diario tranquilo a la mañana. Eso, la a eso quería llegar. Pará, vayamos de a poquito. La gente que está del otro lado del dial escuchando, obviamente, tomalo con pinzas. Si quiere imaginar a Néstor caminando de tardecita, ¿les parece? Por la playa. Sí. La vestimenta de Néstor. Correr. La vestimenta de Néstor caminando por la playa. Sí, no, yo te comento. A mí una vez me pasó algo muy, muy feo, porque tenía unas alpargatas. Sí. Y yo me encarnaba los pies, las uñas. Entonces opté por comprar y por fomentar el trabajo ambulante en las playas. Sí. Y compré unas ojotas bastante cómodas, todavía las tengo. ¿Todavía las tienes? Todavía las tenemos, eso fue la época de la militancia con Cristina, estamos hablando hace 25 años atrás. Apa, bien. No, sí, muy bueno, muy bueno. Guarda la ropa esos. Sí, querido, la ropa de antes. Le entra como si fuese. Por como eso si nosotros. Tuviese 25 años menos. Claro, nosotros estamos fomentando la ley ahora para que no vengan productos de afuera. Muy bien. Porque la prueba no está en que yo me compré unas alpargatas y unas ojotas hace 25 años y todavía las uso y andan. ¡Vamos! ¡Soy Argentina! ¡Néstor! ¡Soy Argentina! Pará, yo soy un producto de afuera. ¡Juira, Perú! ¡Juira! Bueno, pero están con vos los papeles, estamos arreglándolo. No te anticipé, querido. Estamos en tema de pasaporte. ¿Quién te dice que el programa que viene es argentino, pero puro? O sea, sangre pura, pura. Vamos a nacionalizar en dos minutos. Flores Marosi, tiramos un cacique. Lugar de nacimiento, Punta Lara. Claro. No, únicamente el lugar de vacaciones. Nosotros íbamos mucho de chico a lo que es la costa Gesell. ¿De chico usted vacacionaba también? Sí, vacacionábamos en Santa Cruz nosotros. Ah, se pone lindo allá el sol, me imagino, ¿no? No, no lo veo así como... El problema es cuando nos metíamos en el agua, en el glaciar, está un poco fría el agua. Teníamos que buscar playas más cálidas, ¿no? Porque ahí la verdad que no... Y el tema no del... mucho el verano. Del de... Que ya sabe, se mete muy adentro, como era, y es difícil afrontar eso. Eso es una reacción humana, netamente. Sí. Como te pasa a vos, ¿no? Y con Cristina... Agua fría, no, a mí me pasa, por eso quiero que me... Ah, bueno, no sabía eso. Cristina no pasa nada, Cristina te banca a muerte. Cristina, levanta todo. Levanta todo, Cristina, está con todos los argentinos. Eso sí, netamente. Néstor. En la playa, en Villa Gesell, en Mar del Plata, es un espíritu que está con todos los argentinos. Yo soy vidente y hay mucha gente que se quiere comunicar, pero no sabe a dónde, Néstor. Tenés que llamarnos, argentino, argentina, estás en tu casa al 4911-0657, 4912-6666. Ahí me llamás, yo te atiendo, si querés, Néstor te atiende. Atiende Néstor. Néstor te atiende personalmente. Atiende Néstor. Comunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día. Siempre el mismo guión. Trabas y burocracia. ¡Qué frustración! Lo de siempre. Lo normal. Todo gris. Sin final. Feliz. En este fin. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Pierdas el final. ¡Qué fatal! Paradoja singular. Nunca más. Nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. sirvió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz, siempre es así. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Volvimos, sé que nos extrañaron, imagínate con todas las peticiones que tenemos acá. Pero vamos a hablar un poquito de algo fundamental en la vida. ¿Por qué? Porque te fulmina la tarjeta de crédito, porque son caprichosas, porque no saben lo que quieren, porque son histéricas. Pero, ¿qué haríamos sin ellas? Pero son necesarias. ¿Qué haríamos sin ellas? Un mal necesario. La mujer es necesaria, chicos. No, sí. Estaba hablando de la cerveza yo. Ah, yo también. La de cuello largo, la corona. ¿Sí? No, las mujeres, querido, las mujeres son necesarias. Perdón, perdón. Son necesarias. Nos llamó una mujer ahí, Graciela, nos está llamando de Congreso. La zona de Congreso, del Congreso argentino, nos llamó porque confía en el país. Y lo que dice Graciela, que quería los toninas con Néstor, te recomiendo. Graciela, las toninas es un poquito lejos, yo te puedo ofrecer Punta Lara. Ahí, y si querés, dejo un 15% de no descuento. Llega la nafta. ¿Sí? No, no, no, no es problema de la nafta, yo le puedo ofrecer un 15% de descuento ahí en un alquiler de parrilla y mesa. Bien. En un camping municipal muchos muy contactos, bueno. Muchos contactos, muchos si contactos. Y Néstor la mueve. Graciela. ¿A Graciela la mueve? No, no se no, mueve a todo. A las mesas con las parrillas en el camping. Ah. Yo te ofrezco, Graciela, ahí un descuentito, un 15% como ayer de alquiler. Igual es una falta de respeto que le abre a la mujer de Gustavo. Ay, yo creo que tiene que epa, pasar. No sabía eso, Néstor, eso lo vio. Yo te comento, a mí, la señora me llamó a mí. Sí. Entonces, o sea, es una cuestión de que yo estoy arreglando bueno. El beneficio y vos la vas a ligar de rebote. Vos la vas a ligar de rebote. Como muchos del gobierno. Y sí, demás. Porque si vos vas a la parrilla, sí. Y ahí con las mesas y los quinchos, todo, vos vas a ser beneficiado también. Gracias, Néstor. Claro, porque va a llegar sin hambre. Podemos intercambiar si quieren. Yo le presto a mi mujer y usted me deja vivir la vida que hace Cristina, al lado de Cristina, ¿le parece? Yo le puedo prestar si quieren un ratito. Si quieren podemos rotar una vez por mes. Ahora, cada uno puede. Vos te fijaste cómo saltó este mensaje. Estábamos hablando de la mina que te fulmina la tarjeta y pide una mangando un viaje a las toninas. O sea, es una cosa increíble. Es así. Están en todos lados. ¡No! Vos le das la mano, te agarran el codo, el brazo y las manos. Sí, hasta los ojos me agarran a mí. Por eso quedé así chueco, ¿no? Porque una mina me agarró el ojo y no me suelto más. Bueno, hoy desde producción trajimos como tema las mujeres. No vamos a generalizar porque no se puede hacerlo, no se puede clasificar no. A una de, como un tipo exacto. Hay muchos. Hay variedad, tienen sus características, toda persona tiene su variedad. Pero vamos a intentar clasificarlas en ciertos puntos destacados. Necesarios, ¿cierto? Sí. Pero, pará, además hay que darle la derecha a la producción, ¿por qué? Porque todos traen, ponerle, hay sándwiches podridos, un experto en sándwiches podridos. Nosotros vamos a hablar de mujeres, ¿con quién? Con un experto en mujeres, querido. ¿Cómo le va, señor? Pues por acá, ¿no? Dale el asiento, Perú. Siéntese, Joaquín, por favor. Miro con la guitarra, así que... A ver, carajo, déjame sentarme, por favor. Ahí está. Ah, vino con el whisky. Con el whisky, el hielo, todo. No se puede tomar. Igual me convida. No se puede acá. ¿Se puede? No, acá no se puede. ¿Pero ¿No? cómo no podemos tomar acá un whisky en los rocks? No, Joaquín. Para la gente que está del otro lado, Joaquín Sabina está con nosotros acá en el piso. Bueno, ¿cómo andas tú, carajo? Bien. Yo he venido y ya me estás prohibiendo el alcohol. Ya me estás prohibiendo el tabaco. Yo ya no sé qué carajo hacer aquí. Yo realmente... Esto no es lo que hemos arreglado con el peruano. No es lo que hemos arreglado. ¿Qué peruano ahí? Todas esas tramoyas te hacen. Lo traje y le dije, usted puede hacer lo que desee, Joaquín. Está permitido hoy. Hoy está todo permitido. Hoy sí, ¿no están las chicas? Sí, sale whisky, sale... ¡Ya carajo, ves! ¡Brindemos por todos! ¡Vamos! Hoy sale whisky, sale póker, sale cabaret, sale todo. Sale todo. La pelota, Ahora, ¿sabes por qué sale todo? Porque no hay una chica... Que se queje por todo, la típica quejosa, la que no le gusta nada, la que no sabe lo que quiere. ¿Vamos al súper? No, mejor no. ¿Te parece ir acá? No, porque eso me queda feo. Bueno, ¿querés elegir? ¡Ay, no, porque si como eso, no! Bueno, hagamos una cosa, ¿vamos a tomar algo? Ay, me estás diciendo que... Pues chaval, tú estás casado, así que no puedes opinar de nada. Bueno. Realmente es a ti. Todos podemos hacer aquí algo que es criticar a la mujer. Pero tiene experiencia en la vida, algo que a Fabio y a mí, por ejemplo, nos falta. Somos muy chicos. Pero no pasa nada, eso se aprende con una simple lapicera, bolígrafo y un papel, nada más. Tan fácil. Usted escribe y a la mujer le gusta. Tomo nota. Ah, pensé que... Tan fácil, a no es muy complicado hacer eso. Es más difícil otras cuestiones, más administrativas, ¿no? Hay chicas fáciles, claramente. No precisas ni lapicera, ni papel. Con un simple chamullo. Eso es verdad. No es tan difícil a veces, ¿no? Pero después tiene su consecuencia. ¿Su consecuencia? No lo entiendo, Joaquín. Por supuesto, sí. Consecuencias muy duras. ¿Que te vaya mal? Puede ser que sí. Lo más probable. Que no te levante. O que te pongan los cuernos. Como es fácil con todo, dice usted, Joaquín. Claro, es complicado. Uno, lo que la vida te da gratis, en un momento te lo saca. Así nomás de una. Yo te comento, tú vas ¿no? a un lugar y ves algo muy, muy económicamente viable, ¿no? Barato, como dicen aquí. Sí. Eso algo atrás esconde. No es tan regalado ni gratis. También para las mujeres. Para las mujeres es lo mismo. Si tú vas por la calle y encuentras a alguien muy barata, eso ya es problema. Ya es problema, carajo. Porque tú te metes con esa chava y sabes lo que pasa, ¿no? Pégale un sorbo a eso, que me parece que... Pégale un sorbito, así se tranquiliza. Ahí estamos. Ahora va mejor. Está casi sedado esta hora. Es complicado, ¿no? Ya está un poco cansado de viajar tanto. Pero ¿se puede decir que hay chicas fáciles en todos lados? En un boliche, en una cafetería, en una estación de servicio, en la calle, en el colectivo. Es complicado, en todos lados puede haber. Es así. Y yo he compuesto una canción, media en el avión la he compuesto. Porque yo te comento, el peruano es muy responsable. Y me ha llamado a mi celular. Tengo un teléfono. Aunque tengo un teléfono y me ha llamado y me ha dicho, compone esa canción. ¡Exclusivo! He traído mi guitarra, carajo. ¡Esa! He traído mi guitarra. Exclusivo para Tomalo con Pinzas, Joaquín Sabina, señores. Me emocioné. Esta es una canción sobre las chicas fáciles, es lo que estaban justo ustedes hablando. Chica fácil, la que no te ha costado, es la que con dos halagos te la lleva. Es la que un día vas a la bailanta. Es el gato que juega en la primera. Dice así, chica fácil. Es la que te ha dejado. Es la que por otro te dejó. Es tan fácil. Más fácil que el pago fácil. Pero claro, fácilmente. Te cago. Era un pedacito, era una canción nada más que para regalar para ustedes nomás. Yo he venido con la guitarra. Gracias, Joaquín. Muy bueno. Es un genio, Joaquín. Qué fenómeno. He venido con la guitarra. Y eso así en el avión le surge uno. A mí por lo general me surgen estas cosas en el baño del avión. Me pasan esas cosas. Yo estoy en el baño del avión. Del avión, claro. Creo que es un lugar muy pequeño. No sé, viajé muy pocas veces en avión. Dos. Yo viajo en avión y en otras cosas también, ¿no? Sí. Y a veces, claro, estamos tomando un poquito y viajamos por ahí. Y bueno, tengo amigos como Charlie García. Que les gusta viajar, ¿no? Charlie. Y juntos se van a vivir. Nos vamos a todo igual el mundo. Ahora no, antes. Porque ahora. No. Ahora más o menos. Antes igual se pegaron unos viajes más o menos. Ahora más o menos. Vos ves mucha televisión. No creas nada. No creas lo que dice la televisión. Los medios son muy traicioneros. Son muy traicioneros. Como las mujeres a veces, ¿no? Sí. Y ahora lo pongo para el otro punto. Vamos al punto totalmente opuesto. A esa que tenés que hacer un trabajo fino. Componerle 150 canciones. Darle regalos, darle amor, darle cariño que no quiere entregar, no tiene la calienta pava. No quiere entregar, eso fue. Eso es complicado. Eso es complicado porque muchas hasta se te sientan aquí en la falda. Sí. Y es complicado. Porque no agarra nada. No agarra nada y tú te empiezas con un dolor de testículos de puta madre, cara. Eso es difícil, ¿eh? Se enoje. Es complicado, ¿no? Eso es muy difícil. Es la que tenés que remar y remar y remar. La repercusión de Sabina es tan grande que no me doy abasto con los teléfonos. Y llamó Miguel, que me pidió por favor que lo deje hablar con su ídolo, Joaquín. No lo conozco yo. A ver, pero tú me has pedido si yo quiero hablar con él. La estrella y doy yo, no es él. Miguel es. Miguel, cortale. Vamos a pensarles. Bueno, dale, a ver, ¿sí? Mándame con Miguel. A ver, ¿quién es este? Miguel, ¿estás ahí? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos, Miguel, qué sentiste cuando prendiste la radio ahí, enganchaste y escuchaste a Sabina en vivo? No, casi me muero, no lo puedo creer. Ya había llegado a la Argentina, tengo la entrada para ir el 20 a verlo y pensé que todavía estaba por España componiendo y todo, sé que está por sacar un nuevo disco. Así que nada, acá, cuando escuché que estaba acá no lo podía creer. Viste, no sé si escuchaste, adelantó un temita de la chica. Hola, Miguel, ¿cómo andas tú? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Querido, bien, espero que seas muy feliz tú este año. Gracias, Joaquín, gracias. Lo mismo deseo para vos. Nos vamos a ver el 20, ¿no? El 20 nos vemos. Yo no sé si te voy a ver porque va a haber mucha gente, ¿no? Pero... No, yo voy a hacer lo posible para que me veas. Quédate tranquilo. Por favor, quiero que grites. Yo estuve en la 95.5. Tú grita eso. Voy a estar en tercer fila con pancarta ahí diciéndote yo estuve en la 95. Vos quédate tranquilo. Bueno, yo te voy a hacer pasar al escenario y vamos a tomar unas copas si quieres. Qué bueno. Muy bien. Ahí me va gustando el temita, ¿eh? Qué bueno eso. ¿Te gusta este programa, no? Me imagino. Sí, pero por favor, fanático del programa. Escucho, bueno. Lo escucho todas las emisiones. Gracias. Eres un chaval copado, ¿eh? Sí. Aparte, también como está nuestro expresidente, otro fanático mío también, así que... ¿Quieres hablar con él un rato? Sí, si me lo pueden pasar por ahí. Sé que estuvo, llegó en el helicóptero, no sé si ya se fue o no se fue. ¡Lo buscan! ¡Héctor! ¡Qué argentino tengo al aire! ¡Qué argentino está! ¿Cómo anda, expresidente? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Néstor? ¿Todo tranquilo? Bien? Espero que esté bien, argentino. ¿Cuándo va a volver, Néstor? No sabemos, favor. Siempre estamos nosotros. No, pero tiene que volver usted. Tiene que volver a los primeros planos, por favor, Néstor. Yo lo sé. Estamos esperando, lo necesitamos, Néstor. Yo ya sé, yo creo que vos trabajás para el Estado en este momento, así que... Se podría decir que sí, yo creo que sí, todos tenemos que trabajar para el Estado, en realidad, ¿no? Para tratar de sacar esto adelante. Bueno, es lo que usted nos ha enseñado, ¿no? Claro, las enseñanzas. Acá quiero, por favor, un aplauso porque ha recibido las enseñanzas de Néstor. Bueno, pues Kirchner, vete Kirchner aquí, yo soy el invitado, no eres tú. Bueno, argentino, por favor, no me agregas. Ya vete. Aquí estoy, no de nuevo, porque tú me has llamado a mí, no has llamado a Ernesto. Por supuesto, Joaquín, por supuesto. Bueno, pero que no quería dejar de saludar al expresidente también, que sé que anda por ahí siempre. Yo quiero premiarte por esta actitud que has tenido de querer hablar con tu ídolo. Sí, la verdad estoy muy emocionado, la verdad yo tendría que premiarlo a ustedes, pero bueno, no sé querido, cómo estamos en 24 de noviembre y casero, después te paso el teléfono, la invitación, empanaditas, pizza, lo que ahí quieras, ¿eh? Las empanaditas, las pisitas, el fernecito. Yo te voy a premiar a ti, porque te vas a ir a Esperanto, carajo, acá Esperanto de Palermo, te vas a ir a bailar con todos, un brindis, a ver, ahí está, bueno, un brindis con todos, te vas esperando, Miguel. Un buen brindis con todos, Joaquín, perfecto, les agradezco mucho entonces. Bueno, te mando un saludo ahí todo, por donde andes tú. Dale, Miguel. Un saludo a Emiliano también, que estaba escuchando la radio, que recién nos contactamos, así que saludos para él y la mamá que nos sabe. Otro sabe Emiliano, vamos. Emiliano, llámame que te esperan más entradas para esperando también. Ay, le voy a hacer llamar a Emiliano. Che, chicos, muchas gracias por todo, saludos para todos, ¿eh? Muchas dale, gracias, Miguel, quédate querido. En el aire, así arreglás con la producción lo de Esperanto. Perfecto, gracias. Abrazo grande. Chau, un abrazo, Miguel. Hasta luego. Ahí pasó Miguel, otro fue Ana de Tomarlo con Pinzas, de Sabina. Marcamos tendencia. La clave era tres famosos. Ahí está. Marcamos la clave del programa. Antes éramos nosotros cinco hablando y hablando, más que la familia no llamaba a nadie. Ahora llama a todo el mundo. Hay otro. ¿Qué? Hay otro. ¿Qué loco? Acá un mensaje que llegó para vos, Gustavo. ¿Para mí? Sí. ¿Quieren conocer? No, no lo voy a leer porque salió Graciela al aire y se puso celosa. Alguien, no sé si es tu tía, tu mamá, no sé, se puso celosa, claro, a ella la nombraste, a mí no. La celosa, la mujer, la típica que hace celos por todo. Ahora entiendo. No, después te paso, si quieres, quién es. Shh, no digas nada igual quién es. Tu tía. Que yo lo arreglo. Guiño. Pero eso no creo que. Aquí no hay familiares arreglados, no, me imagino. No, para nada, porque no es a lo que viene. Yo. Lo acabamos de demostrar con un oyente. Normal. ¿De dónde habrá salido ese Miguel? Bueno, qué lindo, ¿no? Creo que todos somos un poco celosos. Hay extremos que siempre nos llevan un poco a... Todo extremo es malo, en realidad. Celosa. Es peligrosa. Sí. La mujer celosa es peligrosa. Extremos. Se va el joraca, sí, es peligrosa. Te rastrea todo. ¿Usted ha pasado por mujeres celosas que lo han rastreado a... Ya el fans es un poco celoso porque lo quiere para uno. Yo he pasado por todo lo que te imaginas ya. Ya con mis años y mi tránsito, ¿no? Por esa vida. Ya he estado por todos lados, la verdad. Es así. He estado con mujeres celosas. Son muy pesadas, realmente. Sí. Ha hecho una locura. Lo han secuestrado. ¿Lo quisieron secuestrar alguna vez? Mis fanáticos. ¿Sí? No, nunca. Nunca me han querido secuestrar. ¿Saben quién me secuestró a mí? ¿Quién lo secuestró, Joaquín? El whisky a mí me ha secuestrado. el no whisky. Lo puede. Ambos somos fanáticos, por eso nos llevamos tan bien del whisky. Bien. Sí. Sí, pero ya es algo peligroso. yo sabes que tengo un problema cuando viajo en avión. ¿Sabes cuál es? El free job, ¿no? Porque yo voy con una tarjeta y compro y después es un problema después. Consumir todo ese alcohol, ¿no? Y pagarlo. Y no lo vamos a tirar, ¿no? Y no, para algo lo compras. No, es así, es complicado. Pero la mujer celosa es muy cargosa, es muy pesada. Yo he tenido una mujer que se llamaba Clotilde de llamaba, era una perra realmente. Y yo estoy contando cosas atrás de mi vida personal que no me quiero meter realmente. Pero bueno, yo por ser no ustedes le escuchan a nadie, por ser ustedes yo voy a seguir contando más cosas. Me muero acá si llama Clotilde. No, o sea, sí, no. Sí. Clotilde, me estás escuchando. Clotilde era argentina. Era argentina, era, no es más. Claro, fue tan celosa que se murió en un accidente. No, se fue del país. Ah. Ahora, yo tengo una curiosidad. ¿Lo siguen mucho por su fama, por su dinero? No, ¿usted piensa que se le acercan solo por esas cuestiones? No, porque conmigo dinero no encuentras. El poco dinero que genero lo gasto en el free shop del aeropuerto. Ya te lo whisky. Acabo de contar. Te, hace 2 minutos. Te paga con whisky. Claro. Tú conoces a un gran músico argentino, Horacio Guaraní, no sé si lo conoces. Sí. La majuana guaraní, le dicen. No sé de lo que estás hablando. Desconozco. Yo sé que él ha negociado históricamente su pago en honorarios con vino. Ahí estamos. Yo hago algo similar. Tengo un canje ahí con unas licorerías de aquí. Pero es un tema aparte. No quiero meterme ni cambiar el tema esto de las mujeres que son conflictivas. ¿Y qué pasa cuando son materialistas además de conflictivas? Te sacan hasta las cuerdas de la guitarra, querido. Es así. De todo, te vacían el alba. Esas no son las peores, porque encima uno ingenuo se enamora de esas personas, de esas mujeres. La mujer te vacía las cuerdas de la guitarra. He compuesto una canción. Me has inspirado, carajo. Vamos ahí. Me has inspirado. Podemos ir de gira, Podemos ir cuando quieras, pero vas a tener que atenerte a las consecuencias de Joaquín. Bueno. Epa, tenés que pagar peaje, creo. La mujer te saquea, te deja en ruina, como me dejaron. Se llevaron el tabaco y las medicinas. ¿Te gusta esa canción? No, es un poco ponerte a tocar y componer y la mujer la tienes ahí. Ahí la tienes. ¿Cómo levanta la guitarra? La típica del fogoncito de verano, ¿cómo levanta la guitarra? Yo me he criado en fogones en España. Hay fogones en España. Ponemos salchichas ahí. Ay, como las películas yankees. Claro. Qué romántico poner una salchicha. Le mando, tengo una amiga que ha dicho que ha mandado un mail aquí a tomaloconpinzas@hotmail.com. Bien. Ha mandado y dice que le encanta el programa. Le mando un gran saludito a mi amiga Carolina Di Stefani, de aquí de Argentina. Muy fans, bien. ¿De dónde es? ¿Se puede saber, más o menos? ¿De dónde sos, querida? A ver, ¿la edad? Hacer un feedback aquí, porque yo no puedo saber todo de los que me saludan. Y no. Yo no puedo conocer la vida íntegra de mis fans, de dónde viven, gracias. ¿Qué hacen? Se aprendió nuestro nombre y hasta ahí le costó. Y un poquito. Me costó porque los tengo anotados, querido. No. Por eso veo. Ahora, voy a la última pregunta, que a mí por lo menos me quita el sueño. ¿Existe la mujer perfecta? ¿Cuenta la muñeca inflable? ¿No? ¿No cuenta? ¿La muda? No. Sí, en algún lado está. Yo creo que sí. Si tiene un poco... Para mí no existe. Yo creo que si tiene un poco de cada una de las características que hemos marcado. Pero exacto, no tiene que ser autoritaria. No tiene que ser celosa. Mi amor, mira, come con los chicos. Dale. No existe eso. Mi amor, llegué tarde. Dale, no hay problema, gordo. Es un poquito raro encontrarla. Y si no es aburrido también. Un poquito de todo, de algo tiene que si tener. Si no tiene capricho, si no te fulmina la tarjeta, si no... Por no, eso te digo, no tiene, existe. Si tiene un poco de todas las características que marcamos, para mí es perfecta. Muy bien, ahí. Bien. JP. Se hace el romántico. Se hace el Leo Mattioli. Negro de mierda. ¿Qué? Digo, sucio, extranjero. No. Eres un racista, querido. Bueno, así que... Mirá que linda frase. Puede componer con eso. Me gustó esa frase. Lo quiero en una letra. ¿Una letra? ¿Qué quieres poner? A ver. El día de mañana, no sé. Los quiero escuchar que diga, las mujeres, si tiene un poquitillo, no sé cómo habla usted, ¿no? De todo, son perfectas. O la mujer perfecta. Y con la tonada. Con la tonada. La mujer perfecta existe, señores. Pero bueno, hay mucha gente que está ahí, que quiere llamar, como ya se comunicaron varios, y no se acuerdan la vía de comunicación. Muchachos, digo de vuelta, lo vamos a repetir, anótenlo. Permíteme, puedo decir, quiero decir los teléfonos, carajo. Dígalo, Joaquín. Puedo decir, tú tienes que llamar, carajo, a qué, 4911-0657, o 4912-6666, o mandanos un mail, carajo, también, a tomalocompinzas@hotmail.com. Tú escribes, tipeas y ahí nosotros miramos todos los mensajes. Con uno, dos, y es un cóctel. gente, otro bloque acá, mucha repercusión con todos estos llamados. Es impresionante, la verdad que es increíble todo lo que estamos viviendo acá. Es Mens, lluvia, tsunami de Mens. Impresionante la gente que se está comunicando. Y pero mirá, con la gente que vino hoy, Néstor, Sabina, yo, vos, Perú, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Sergio. Sergio. Che, a ver cuando llame a alguien conocido tuyo, loco. Vamos, Sergio, dale, Sergi. Sergio Acosta, un gran operador. Pero, a ver, mirá, decime... ¿nombramos? Sí, por favor, nombralos, nombralos. Un beso grande para Carolina, Mauricio, Edu, que es Eduardo, Karen y Paula. En especial, le quiero mandar un abrazo grande a Edu, que estuvo trabajando con nosotros ahí en el diario, y desde ahí no lo vi más, ¿desapareció? Sí, sí, típica de verano, ¿viste? Sí, que no bueno. Se corte, que no se corte, comemos un asado, ¿sabes? Nunca más lo vimos, así que, Edu, un abrazo grande, y a ver cuándo nos vemos, viejo, ponete las pilas. Bueno, por acá le hicieron una pregunta a Joaquín. Me preguntan si alguna vez la mujer de algunos amigos le dio, se tiró. Ellas no se preguntan, querido, Y pero lo pregunta los oyentes. Perdón, ¿está bien se le tiró o se la tiró? No, se me ha dado. Son dos cosas diferentes, porque acá, sabe, no sé si usted sabe lo que es tirarla y que se le tiró, ya se dice igual, pero bueno, tómelo como quiera. Y yo te comento que he venido unas cuantas veces, y algunas cosas conozco. Pero puedes traerme ahí, servirme un poco más de whisky, por favor, yo te lo pido. ¡Llenalo! Ahí está, ya le dije que lo llene a Perú. Y traele Sabina más hielo. Habla, Sabina manda saludos, pero Sabina no se le da de beber, carajo. Bueno. ¿Cómo está esta producción, ¿eh? Ahí le están trayendo. Tomen, Gracias, ahí está. Joaquín. Y de fumar nada. Bueno, a ver. Todos los vicios tiene, ¿eh? ¿Puedo ir a Perú que quiere fumar? Obvio, como siempre. Todos los vicios tiene. Es más, le estoy cumpliendo los deseos a todos. Me acaba de llamar otro oyente, Sebastián, de Quilmes. Bien, Seba. Y como me pidió que quiere salir al aire, hablar con Joaquín, con Néstor. El que llama sale al aire. Esto es así. Saluda, hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué grande, Sebastián, ¿todo bien? Todo bien, che, todo bien. Acá disfrutando del ídolo, Joaquín, ahí. Pues gracias por lo de ídolo. Yo estoy siguiendo los pasos de él. La verdad que con la tiene una gran carrera y demás. Y ¿quién, él o vos? En realidad, mirá, yo, o sea, los pasos los sigo desde lo que es él como persona, en realidad. O sea, yo no canto ni tengo talento, pero bueno. Vas por el mal camino, te digo. Es que, bueno, por ahí ando, ese es el tema. No. Necesitas ayuda. Me siento identificado con él por el tema de... Bueno. ¿Un mal camino? Necesitas ayuda, querido. ¿Una ayuda? ¿Otro vaso ponemos entonces? Pues, muy bien. Nos vamos a llevar bien contigo, me parece. Sí, para, este sí, es el momento de cumplir el sueño de la gente, así que ahí lo tenés, Eva, a tu merced. Preguntale lo que quieras, dialogá un poquito con él y saciá todas las dudas que tengas. Una pregunta, pero básica, como para Joaquín. ¿Cuántas piedras se le pone a un whisky? Eso depende del estado de ánimo, ¿no? Yo te digo que ya los está tomando sin hielo. Pero aquí bueno. Yo te comento que en la radio se ha roto el congelador y ya lo estamos mandando así puro, como viene. De la botella del frío directo al vaso. Está bien. Bueno, pero gente, acá, yo de Quilmes, imagínese que yo no... Quilmes yo no tomo queda whisky, para el sur, ¿no? Pero bueno. Para el sur queda Quilmes, ¿no? Sí. Ah, es la ciudad de la cerveza. Lo conozco al amigo Gustavo, por eso. El hombre que le iba a escuchar hoy. Ahí, lo ya. Conoce a Gustavo. Sí. ¿Tienes buenos amigos o no? Me parece que no. Y bueno, si me incluyen la lista de amigos a mí, ya cagamos, pero bueno. No, bro, pero tú eres una buena persona. Pero sí, te recomiendo que sigas otro camino, no el de este, porque te va a llevar a la perdición. En este momento ya le estamos dando a cualquier... Y al agua de los floreros, ponle ahí también, dale. Estamos entrando a lo que sea ya. Sí, me contaron que granizo 2006 llenaste la pelopincho de whisky. ¿Puede ser eso? Yo te comento una... Veo que estás muy enterado de lo que pasa. Aquí es un tema muy complicado, ¿no? Que estaba en el hotel y me cocí en una piscina, en el 11, ahí. ¿Conoces el 11? Sí, conozco. Ahí, bueno, estaba una celera, una peñora, una comodina, como... Perdón, pero bueno, siga. Yo estaba ahí parando en un hotel. Sí. Porque trae a Tomé, aquel Geratón, pero después yo me escapo. Me voy al hotel ahí. Me voy al hotel familiar que tiene el cartel donde dice, hay lugar. Ahí me meto. Hay lugar, mucho whisky. Y ahí en la piscina hemos puesto un par de botellas, ¿no? Y bueno, lamentablemente no te conocía, sino te invitaba ahí a tomar un mirá poco. Mirá que toma el hombre de Alabama. Toma no, esa fama tampoco, Bueno, gracias por llamar y La verdad que te aprecio mucho tu comentario. No, la mejor, muy bueno el programa, la verdad. Es la primera vez que lo escucho, pero no, me gustó. Me sorprendió los niveles de invitados, ¿viste? Es una cosa increíble. Y esto es así. ¿Qué lo decís por mí, querido? ¿Lo estás diciendo por mí? Néstor. Sí, Néstor, no está todo tan bien con vos, pero bueno, qué sé yo. Pero podemos hacer... Pero es amigo de la casa. Pero es el Gin y el Jan. Tenemos a Joaquín por un lado y tenemos a Néstor del otro lado. No, todo no se puede. Tratamos de eso, se va. Alguien tiene que poner la plata para tener a Joaquín. No, eso no lo quiero decir, ¿no? Porque alguien pone la papota. Si no, Joaquín no se mueve la casa. Ay, está saliendo el testaferro de Néstor, entonces. No, esas internas no te las voy a comentar, querido, lamentablemente. Así que bueno, te mando un abrazo también. Espero que Quilmes mejore un poquito. Ya quiere una plata y unos planes. Grande, Néstor. Cualquier cosa decir que escuchaste a mí en la radio y te van a ir 150 pesos con un adicional de 180 pesos. Más una tarjeta para que compres ahí en el supermercado ese grande que está ahí enfrente de boliche Elsilan. Yo volado, yo voy ahí. ¡Usted va a Elsilan! Yo conozco ahí, Quilmes, entonces, ahí enfrente. ¡Qué fenómeno! Te vamos a dar unos bolsones de comida ahí para que puedas pasar las fiestas. Y bueno, si en 150 pesos está bien, un dos o tres whisky como para hacer buches, tenemos ahí. Bueno, sí, así, tranquilamente. Te mando un fuerte abrazo, ¿no? Un abrazo grande para todos. Gracias. Muy buen programa, chicos. Un abrazo. Chau, chau. ¿Cómo está saliendo la gente? Me llega mensaje, quieren salir todo el mundo. Aparte, recopados todos. Sí, y ahora pasa, va a llamar un Ortiva, ¿viste? Recopados todos, llama un Ortiva que te cae de prueba. Pasa que fíjate, tenemos buenos invitados. Sí. Somos un grupo excelente. Sí. Llaman oyentes excelentes. Esto es así. O sea, si no concuerda. Es causa, consecuencia. Bien. Causa y consecuencia. Pero bueno, está saliendo muy bien el programa, estamos ganando la apuesta. ¿Y quién mejor que ellas para decirnos lo que piensan? Que seguramente le pones un coso de maíz y ¡pum! Hace por oro porque están re calientes. A ver, chica, ¿cómo la están pasando en La Feliz? Hola, Fabio, no. ¿Cómo estás? Estamos acá con Silvina. Muy Hola, bien. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué están haciendo? A ver, cuéntenme más o menos por dónde están, qué tienen en las manos, cómo están vestidas. No tenemos una idea de lo mal que la estamos pasando, los días re feos, la playa horrible. Y no, la verdad que un desastre, muy feo. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Pero yo vi, hay que pasarla mal. Pero no llovió. Llamó la Ortiva. Yo vi que está lloviendo. Querida, ponle un poquito de onda. Estamos ahí a Valero Varense. Ponle un poquito estamos de onda. Acá entramos recién a un hotel para hablar con la gente con el tema que ustedes están tratando, o sea, de nosotras, las mejores del mundo. Muy bien. Bueno. A ver, pero comentame un poquito cómo están vestidas. Así los oyentes más o menos se van imaginando. Bueno, tenemos puesto un top violeta. Una minifalda y unas botas que nos llegan más o menos a las rodillas. Ah, y una cartera en la mano y dando la vuelta a la esquina. Pues carajo, ahí se me viene la erección. Se me viene la erección, carajo, así. No, Joaquín. Por favor. Bueno, bueno, vamos a presentarles entonces al oyente que dice que siempre la escucha esta radio, que está muy buena. A ver. Y a vamos a preguntarle sobre el tema. ¿Cómo a ver, se llama? Esperen que estoy entrando al hotel. Sí. Y le pregunto. Espera un segundito, ¿eh? Muy una cortina, bien. Una pregunta, a ver. ¿Cómo se llama? Ricardo Caruso Lambada. ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Qué grande, Ricardo! ¿Qué les dije? Lo conseguí. Muy ¡qué bien. Grande! ¡Soy bueno, una argentina que trabaja! ¿Quieren hacer las preguntas? Sí, por favor. A ver, Ricardo, ¿cómo le está pasando, Ricardo, ahí veraneando un poquito en Mar del Plata? Hola. Hola, Ricardo. Sí, ¿cómo te va? Ahora sí que tiene retorno. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Cómo lo está pasando ahí en La Feliz con las chicas? ¿Lo están tratando bien? Sí, estamos entrenando y ahora quedamos acá después de comer, siempre salimos un ratito. Y bueno, y aprovechamos para echar un ratito con los jugadores, con los muchachos del cuerpo técnico y me agarraron las dos chicas acá si podía salir al aire y bueno, accedí con todo gusto sin ningún problema. Muy bien, ¿cómo están los días ahí, Ricardo? Me dijeron las chicas que estaba medio feo para veranear, pero igual la gente me imagino que debe estar bastante lleno todo. ¿Medio feo para veranear? ¿Por qué? ¿Por los días? Me dijeron las chicas. Las chicas porque deben vivir dentro de una caja. Por acá lo único que hacemos es tomar sol, abajo del sol estamos todo el día. Las chicas están blanquitas, ¿eh? Se ve que salen mucho de noche y de día duermen. Y bueno, Ricardo, ¿qué lugar hay ahí para recomendar? ¿Alguna casa donde poder comer algo? Porque estamos en el piso acá con Néstor y con Joaquín Sabina. Mira, para ir a comer tenés 200 lugares. Después, si vos querés recomendar, tenés mil lados para ir a comer. Pero bueno, anda Manolo. Es más lindo, más rápido y todas porciones abundantes. O sea que la gente que nos está escuchando en Mar del Plata, todos a Manolo. Y el que va para Mar del Plata, a Manolo. Caruso, querido, ¿cómo estás? Te habla Néstor. ¿Cómo estás, querido? Tráeme las plamas. No. Pero le llegaron los paquetes de los plasmas argentinos ahí, te hemos mandado. Sí, sí, ya los tengo guardados. Te mandamos ahí un paquetito ahí para todos los muchachos, te agradezco, sos un grande, te admiramos bueno. Realmente, argentino, trabajador. Yo diría que más que grande, gordo. No, eso sabes que se mandamos las pastillas ahí de la televisión y se desaparecen 2 minutos. Bueno, no importa. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, acá estamos todos los muchachos. Así que estamos muy bien, muy bien. Estamos hablando de las mujeres, querido. Bueno, habla de Cristina, entonces. No, Cristina, vos sabés que Cristina es una trabajadora, ¿no? Que trabaja socialmente con todos. O sea, usted, Caruso, es una pregunta, me voy a atrever, yo como expresidente. ¿Usted le va a hacer una pregunta a Caruso? ¿Puedo hacer una? A ver, sí, está bien. A ver. ¿Qué opina de la chica fácil, Caruso? Y que hay que aprovecharla. Es un argentino, que usted piensa mucho, me parece, ¿eh? Piensa mucho. Sí, claro. Ricardo, un debate que surgió acá en la mesa. ¿Existe la mujer perfecta? Y si te gusta, sí. ¿Pero cómo sería la mujer perfecta? Acá no nos ponemos muy de acuerdo. Como que no, pero es que estoy hablando al aire, esperá. No te escuché. Para usted, Ricardo, ¿cómo sería la mujer perfecta? Hablando también de personalidad, ¿no? No solamente de físico. Y yo qué sé, que tenga buenas tetas, buen culo, sería bárbaro. Es un argentino como que responde, Caruso. Qué grande, Ricardo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo grande y éxito en este año. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande para todos y un feliz año. Gracias. Muchas gracias, feliz Ricardo. Feliz año, querido. Te mando el home theater ahora. ¿Y chicos? Muy bien, muy bien. La verdad, me sorprendieron. Y bien, obvio. Igual les va a costar remar el programa este porque nos está saliendo, creo que increíble. Y ustedes no pueden. Mira, la verdad que nos arriesgamos a lo que quieran. Así que cuando ustedes se vayan, el programa va a ser nuestro. Muy bien, sí, pero en la vuelta, vénganse como están vestidas ahora, así con las botas, la minifalda, el top. Para vos, no. No. Para Caruso. No, esa. Para mí no. Acá tenemos a Joaquín, tenemos a Néstor. ¿Cómo estás, querida? Que Fabina te está hablando. Sabina, mirá Sabina, no, igual me gusta Arjona. Oh, ¿cómo vas a hablar? Ese es un barato. Yo te digo, yo ya me estoy yendo, pero lo que te voy a complicar es que vengas con la minifalda aquí. No, para Arjona nada más, para Sabina no. Oh, esa Arjona es un chántaro. Esta es la típica histérica, ¿se puede decir, Joaquín? Sí, yo creo que sí, pero está en la playa y así que está levantando muchos chavales. Te mando un gran cariñito de aquí, que Sabina te saluda. Bueno, Sabina, te mando un beso para vos. Bueno, gracias. Muy y bueno, bien. Chicos, ¿vieron lo que es? Bueno, le levantamos Silvina, el programa si no se moría. Silvina. ¿Qué? ¿Queda planteado el desafío entonces cuando nosotros nos tomemos vacaciones? ¿Ustedes van a hacer un programa solo de chicas? Obviamente, ya lo estamos pensando. Igual vamos a esperar a ver cómo hablaron de nosotras. No se animan. No, nos vamos a animar. Hablamos bien, qué sé yo. Podría ser peor. Me han contado que dijeron que no lo iban a escuchar cuando estemos nosotras, así que... Tener el respeto a tu jefe, querida, yo te diría. Porque... Escucharlo sí, estar acá no, pero obviamente obvio lo vamos que no, a escuchar. No, si no los queremos ahí. Por eso, en mi casa, tomando algo, tomando un whisky con Sabina y escuchando la radio. Te puedo hacer una propuesta, si querés, desde el gobierno. El día que vos hagas un programa sola de mujeres, te traigo al piso a Cristina para que los acompañe. ¡Ahí está! Mira, la verdad que estoy en contra de este gobierno, pero bueno, si me querés traer a Cristina, traela para pegarle un poco. No, Cristina, vos sabés que te va a ayudar a levantar un poco y va del ánimo a la gente. Yo le doy una propuesta nada más, ya me estás tirando. Bueno, lo vemos. Evaluálo, querido, ya tenés 5 horas para volver y pensalo. Bueno, lo voy a pensar. Bueno, Silvina, estuvimos hablando con Ricardo, nos recomendó ahí Manolo, pero en el tema joda, boliches, adolescencia, ¿qué nos recomiendan ustedes? Y por ahora no salimos, pero sí, la noche de Constitución dicen que está buena, ¿eh? ¿Sí? Sí, no salimos porque estuvimos trabajando, ¿viste cómo es esto? Acá y también sí. En Constitución está buena la noche. Chicas muy responsables. Hay muchas chicas en las esquinas. Me imagino. Constitución es una masa, explota. ¿Y el nivel de gente cómo está ahí, Silvina? ¿Mucha gente? La verdad que sí, igual hoy es el día de recambio, pero sí, hasta ayer estaba hasta las manos. Hasta las manos, sí. Yo sabés que tenía diseñado una carpa, pero no pude ir al balneario, ¿sabías? Me imagino, sí, no, es que no se puede, no hay lugar. No hay lugar, en ningún lado. Yo no podía ni estacionar el helicóptero allí, que nos fuimos a Punta Lara, querida. Y bueno, ¿cómo vas a bajar en helicóptero en las playas de acá? Es imposible, me tiran piedra. Bueno, Silvina, un beso grande para vos y para Yanni, y la dejamos que sigan disfrutando de las vacaciones. Obvio, ya está, ya le dije que lo amaba a Caruso Lombardi, así que ya puedo ir acá arriba. Está bien, está bien. Ya me puedo morir. Dale, un beso grande y las esperamos. Bueno, dale, les mando un beso grande. Bueno. Un beso, Chibi. Qué fenómeno. Invitados de lujo. Bien. Invitados de lujo. Increíble. Increíble. Me hago una alusión personal. Gran programa. Así solo. Gran programa. Gran programa. Hoy la estoy verdad, con todo. Me encantó. Voy a decir la frase: gran programa. Gran hoy, programa. Parece que fue un gran programa. Igualmente, yo pondría un poquito más de dinero. Porque ahora hay que pagar la llavina que vino, ya tiene que volver. Bueno, Néstor, pero eso se encarga usted en Perú. No, se está borrando, ya se... Néstor. El peruano ya se fue. No, Néstor. El peruano ya se fue. Está atendiendo los teléfonos. Se escapó. Va a acompañar a Sabina. Se tomó el Aeroperú, el peruano Están esperando el taxi acá afuera de Sabina que se va para el hotel, para ir para 11. Ah, bueno, entonces está todo cubierto. Está haciendo el pedido a la whiskería. hay que pagar todo. Pues claro, gracias a todos por estar, porque ya que nadie me despido yo. Bueno, Joaquín, muchas gracias. ¿El tema de los licores los trajo ustedes o los pidieron acá? No, el peruano lo has traído. Ah, lo arreglamos con Perú. Bueno, antes de irnos, a ver, ¿a quién tengo al aire? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Hola, Graciela. ¿Cómo anda, Graciela? Muy Graciela. Bien, ¿ustedes? Bien, todo tranquilo. ¿Vos? Todo tranquilo. Acá, medio engripada en casa, chicos, perdónenme que no los pude ayudar, pero... Estuve escuchando un poco el programa. Hola, Gordi. Pero con ganas de ir a las peoninas. Ah, cagó el Viroli que tiene que volver a su hogar. Ahí cagó. Sí, exactamente. Gracielita, cagado tu esposo. Exactamente, Sabina. Igualmente, si vos querés venir, vení con todo gusto, Ah, bueno. No hay problema, Gustavo lo podemos dejar ahí. Bueno, después lo arreglamos eso, Yo a nada más lo llamaba para decirle una sola cosa. Porque le estuvieron dando a las mujeres mal hoy, no me gustó. ¿En nuestro programa? ¿Eh? ¿En nuestro programa? No quiero discutir acá al aire. Mira, te voy a empezar a hablar despacito, así cuando vos decís algo yo te corto porque le digo a Sergio, cortame el llamado porque es nuestro programa. No, yo les voy a decir una frase y con esto yo ya les mando un beso a todos, excelente el programa, pero les voy a decir un refrán. A ver. A ver si ustedes lo saben. ¿Por qué Dios hizo primero a la mujer, al hombre, perdón, y después a la mujer? Ah, es más viejo. Y bueno, a ver, decímelo. No, yo no lo voy a decir porque no me gusta. Solo voy a decir eso, solo y los dejo. Porque para hacer una obra maestra se necesita siempre un borrador. Muy bien. Ha tirado, carajo. Gordi, te espero. Si quieres venir, venís. Sí, sabes, y todo cocinado venir. Como siempre, ¿eh? Todo lavado y planchado, carajo. Ya vas a ver en casa. Si no, no voy, ¿eh? Y no me esperes, llego tarde. Ahí está. Bueno, me ¡Cortale! Parece muy bien. Así querías la mujer. Me parece muy bien. Llega la hora que quieras. Muy bien. Dale. Esa es la mujer perfecta. Gracias, está en Graciela. Casa. Gracias. Mando un beso enorme y mueve el programa. No me esperes. Dale, en serio. Adiós, Graciela. Gracias por llamar. Chau, chicos, vamos a gira con Sabina. Hasta luego, gracias. Qué fenómeno. Hoy todas las emociones. Que llame mi vieja, dale. Gente. ¿Dónde está mi mamá? Que llame mi mamá, loco. Gente, se nos fue el programa. No, quiero seguir. No, Fabio, Nos pasamos. Continuémonos una hora más. Néstor paga todo. Nos faltan. Como una hormiga a la deriva por el andén. Le pusimos un poquito de esta gran Néstor canción. Habló. Vamos mechando de todo un poco. Este es un programa lleno de sorpresas. ¿Una hora más? ¿Sí? No. Muy pronto. Bueno, muy pronto volveremos. Le mandamos un abrazo grande. Gracias por estar ahí, pegados al dial como siempre. Nos encontramos el viernes que viene de 22 a 23. Y nos despedimos. Adiós, Joaquín. Muchas gracias por estar acá. Néstor, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por invitarme. Y saben, todos llamen y participen. Los quiero mucho. Chao, argentinos. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Nos vamos a un hotel. Allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos.